Bienvenidos una vez. Un segundito. Ahí en el mueble que ves más nuevo, en la puerta de abajo. Ándale, ahí mero. ¡Mua! Gracias. Ay, güey. Bueno, bienvenido sean una vez más a este su podcast preferido de toda la galaxia. Esperamos que así sea. Y aquí está una vez más con ustedes su anfitrión, su amigo. Dice Rubén que está en el baño. Ok. El amigo de todos los niños y no al estilo Michael Jackson, Juan Manuel. Ok. Ni siquiera los grillitos me cantaron, pero bueno. Teníamos pensado abrir este podcast como las piernas de Rubén. ¿Qué dice Rubén al respecto? Dice que... ¡Oh! Bueno, con algo de música, pero como mi amigo está cagando, literalmente, tendré que abrir con mi tema, que son computadoras en general. Porque de hecho yo tenía pensado hacer algo más específico como no sé. La verdad no tengo la menor idea, pero a ver qué se me ocurre. Bien, hablando de computadoras, les daré las noticias del día de hoy sobre lo mismo. Veamos. Los hitters dicen que el Xbox 360 Core tendrá HDMI. Lo que se creía exclusivo del Xbox Elite, ahora lo tiene el Xbox 360 Core. Es algo increíble que seguramente los hará que le ardan el trasero a la mayoría de los que se compraron un Xbox 360 antes de esta Navidad. Bueno, celular en la mano. México prefiere la tecnología móvil. Y sale una niñita con un LG todo culebro, a blanco y bueno, a verde y negro, que la verdad no sé por qué lo ponen. Sus marcas, listo. Se revela todo sobre el juego Mario and Sonic. Que no entiendo cómo chingados Mario le podría ganar a Sonic, pero bueno. Trio se encoge, Palm lanza mini teléfono inteligente. Ah, cabrón, yo soy fanático de Palm, a ver qué pedo ahorita la obra. Y economía con estilo, 40 kilómetros por litro del jet car. 40 kilómetros por litro, ¿qué carro te da él? Yo. ¿Me dejas montarte entonces? No, pero si quieres yo te monto. Y vas a ver que vas a ir a Palm. Cabrón. Bueno, a ver, veamos. La noticia que me impactó, y seguramente los impactará a ustedes, porque a mí me encanta el teléfono Trio. Ah, cabrón, está bien chingón. A ver, qué pedo. A ver. Palm lanzó este jueves al mercado su teléfono inteligente más pequeño, en un intento de ganar mercado, ofreciendo una alternativa más económica que el iPhone. El precio del modelo centro es de $100 y una versión más pequeña y ligera de su teléfono inteligente Trio. Nuevos aparatos cuentan con un teclado completo, pantalla táctil, la capacidad de leer y enviar correos electrónicos o manejar documentos y hojas de cálculo. El centro pesa solo 119 gramos y es un poco más grande que una tarjeta de crédito. Ah, cabrón. Qué chingón. Aquí lo estoy viendo y es como... Les dice, sí se parece al iPhone, excepto que la pantalla no ocupa toda la no ocupa todo el frente, tiene aproximadamente la son que 3/7 del carátula. Sí, como 3/7 de la pantalla. De la carátula es la pantalla. Me dio un zape. Tiene botones parecidos a los de la Live Drive, con sus botones respectivos de llamada y colgar, Tiene un teclado QWERTY completo en su parte inferior. Aquí lo vemos con el logo de la compañía de telefonía estadounidense Sprint. Ojalá y salga muy pronto en México. El modelo se llama Centro. Yo no puedo comer y chiflar pinole. No puedo comer pinole y chiflar, perdonen. Vete a la verga, cabrón. Bueno, oye, vente, traete una silla, no sé, güey, está cabrón estar hablando así a lo lejos. No nos escucha nuestros podescuchas. Dice Rubén que más y con todas las mamadas que me has dicho y las que me has hecho. Ah, cómo no, güey. Ah, vete a la verga, cabrón. A ver. Pues te digo que te vayas a la verga, güey. Ay, güey. A ver. Vamos a la sección de noticias exclusivamente de videojuegos. A ver. A ver qué nos dicen. Qué horror, goza el nuevo video de Silent Hill 5. Está muy bueno. De sombrero, papá. Otro video con jugadas de FIFA 08. Si quieren ver los videos, métanse a jambits.com y los verán. Pérdida total. Bizarre Creation se va sin Project Gotham. La verdad no es muy bueno el FIFA 08. Yo ya tuve oportunidad de verlo y no, es como cualquier juego de EA, solo le cambia un poquito y ya. Pero güey, Vía Pro, esa modalidad está chingona, güey. A ver, ¿qué otro juego? Es todo lo que tienen, le cambia un poquito y ya. No ha habido un gran cambio desde el FIFA 06 o 05. Pero por lo menos son originales, güey. Se me fue el nombre. Winning Eleven sigue nada más con su... Le quitaron la modalidad de retos, le quitaron guardar tus repeticiones, le quitaron un chingo de cosas, ya simplemente te emula un juego de fútbol. O sea, que son más originales, güey. Aunque sea, el Pro Evolution. Dame un zap. El Pro Evolution. Se llama Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007. O bueno, 2007. Llámense a Pepo. Y ahora yo te doy otro por no decirme antes. Ok, aquí es un mercado de zapes. Qué pendejada lo hicimos. Bueno, como habíamos quedado, yo les iba a hablar sobre mi sección de computadoras. Bueno, les diré que cada vez que entre en un tema de computadoras, voy a agregar algo. Linux rulea. Sí. Lamentablemente el mercado está ocupado por Windows. Ah, olvídalo. Bueno, ¿me esperas un momento, por favor? Luego conectamos tu guitarra para que vuelva a sacar una chica. Bueno, hace poquito, hace un par de meses, tuve un pequeño percance con mi computadora. Al tratar de cambiarle un cable ID, recuerden que este podcast es para los que ya saben. Al tratar de cambiarle un cable ID a mi disco duro, me lo quemó. Me quemó el disco duro, la tarjeta madre. Y la madre, precisamente. Y pues ya no tuve más remedio que comprarme otro. Me compró unos SATA de 160 GB, un Western Digital. Y bueno, al tratar de instalarle Windows Vista, no se deja. No sé la razón, pero no me reconoce el disco duro. Así es que opté por cumplir mi sueño. Opté por meterle Linux. Y la verdad estoy muy feliz. Estoy muy feliz con mi Linux porque... Pues porque me detienes tantito el micrófono y necesito ver algo. Ok, yo aquí hablo. Estoy hablando. Rosquillas. cierto, vean la película de los Simpsons, aunque aún ya salió hace mucho, véanla. Y vean Resident Evil 3. Aunque seguramente cuando lo oigan ya habrá pasado. Pero vean, las tres. Ok, gracias Rubén por detenerme esta cosa negra. Se llama micrófono. ¿Y qué, te emocionas con él? Ay, pinches chistes están malos. Bueno, ok, ¿de coro? Sí, para que hace. ¿De qué chingada estaba hablando? Ah, sí, que le metí. Ajá, le metí la y no usé mi computadora y pues aquí estoy. Estoy grabando mi podcast. Tengo un programa. Mejor no les digo qué programa es. Y el único problema es que mi maldita motherboard tiene una maldita tarjeta de video integrada vía. Y como la mayoría sabe, es la que más problemas trae. Así es que me baja la resolución a 800 por 900 píxeles, siendo que podría tener un display de 1024 por 768. Si alguien sabe cómo resolver ese problema, por favor díganme. Recuerden que esto es de retroalimentación. Y bueno, le instalé una distribución que se llama Ubuntu con el entorno gráfico KDE. Pues aquí estoy, feliz de la vida, metiendo a páginas porno, bajando programas, metiéndole Linux hasta por el culo a Rubén. Puto 45. Dice que puto 45, ¿o qué? Por 5. Ah. Dice que lo agarré con la verga en la boca. Galleta. Por eso es que yo tengo mucha galleta. Puto. Aguas, que estoy atrás de ti, te voy a dar mi dinegrito, ¿eh? Ay, güey. Si digo algo ya me albureo. No digo nada. No puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar hablando y comérmelo. Por eso solo cómetelo. Hijo de puta. Yo hablo y le hago, oh, sí. Rubén. Puto. Ya sé, es un bromazo. Síguele mejor con las mamadas, ya déjalo. No puedo, necesitamos complacer a los televidentes, igual que... Pero no a los televidentes, a complacer a sus clientes. Podescuchas, perdón, cierto, no son televidentes. Pero mejor tú compláceme a mí, Rubén. Pardo. Ahorita te doy el negro, pues. Hijo de puta. Ay, güey. Ya. ¿Qué? Esto se parece al podcast de Macho Cabrío. Bueno, o sea, seguramente ustedes no lo conocen, pero ya lo conocerán. Perdonen. Lo que pasa es que el virus de la gripe me atacó. Igual que la hermana de Rubén. No entiendo. Pobrecito de él. Pero bueno. Ah, cabrón. Ah, cierto. ¿Quieren cagarse de la risa con Efraín? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes no conocen a Efraín, pero la mayoría de los podescuchas que muy pronto nos visitarán en nuestra página. Perdón. La mayoría de los podescuchas que seguramente nos visitarán en nuestra página después serán habitantes, ay cabrón, estudiantes de nuestra escuela. Así es que bueno, hay un correo de Encarta que te responde automáticamente preguntas frecuentes de historia o de mierda. Ya llegó mi madre, ya no podré seguir hablando con esto. Bueno, me apuraré. Y se supone que después, cuando metes tu correo, vas a ver que cuando le preguntas algo a el de Encarta, denme un segundito, por favor, voy a ponerle pausa. Ok, denme un segundo, bla, bla, bla. Lo siento, pero me vi obligado a interrumpir este podcast por una inesperada llegada de un familiar mío, así es que seguiré. Le estaba platicando, ¿de qué le estaba platicando? Dicen que los caballeros no tienen memoria, ¿verdad? Sí. Por razón no nos acordamos de nada. Bueno, recuérdenos, díganos en los comentarios de qué estamos hablando en el minuto 15 con 30 segundos. Es que no puedo continuar sin saber de qué estamos hablando. ¿Pasamos al otro tema? Sí, ya me acordé. Perdón. Le estaba platicando sobre que hay un correo de Encarta respuestas instantáneas. Y bueno, se los pasaré. Es es.encarta@botmetro.net. Le pueden preguntar cualquier cosa que se les ocurra. Les pueden preguntar cualquier cosa de que se les ocurra. Hasta sobre Frame. Le pueden preguntar hasta si es puñal. Veamos qué es lo que nos responde. A ver, vamos a teclearle. ¿Eres puñal? Me pregunta que si de verdad. Yo le voy a contestar que sí. Me lo tomaré a bien. ¿Hizo qué? A ver, le voy a contestar como a mi verga. Quizás no te haya entendido bien, pero por si acaso vamos a buscarlo en Encarta. Lo busqué aquí. A ver, vamos a contestar lo que dijo mi amigo Rubén. Aún no tengo respuesta para eso, pero no nos ponemos que en Encarta. A ver, vamos a decirle. Ok, dice Ramón que le preguntemos sobre la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Pero por eso tienes a Wikipedia. Dice, lo siento, pero todos mis circuitos están ocupados justo ahora. Por favor, inténtalo pronto. Eso en pocas palabras significa que no tiene entradas para nosotros ahorita. Después se vacía. No estás albureando, pendejo. Ok, se quedó sin palabras. Ay, bueno. Ahí pónganselo a alburear y van a ver que les contesta cosas bien cagadas. Pero continuemos. ¿Cuál? Bueno, le cedo el micrófono porque ya hablé mucho y esto parece un monólogo a mi amigo Rubén. Tú te vas a hacer cargo de esto durante un tiempo. No, pon un intro primero para que sepan que vas a tocar. Ok. ¿Qué digo? Hola a todos. Ok, bueno, voy a tocar ahorita que será minuto, o sea que... ¡Entremos a la sección de música! ¿Pero qué quieres que busque mi música? No, solo quiero que pauses para que toque el intro. Bravo tú. Pues sí, después de varios intentos fallidos de tocar guitarra, simplemente no funcionó. Quería ponerle como la de Punky Town. Punky Town. Ya, ganamos, ya. Público no conocedor. Y bueno, va la sección de... Ok, yo hablaré de música. Es, música es mi vida, música es mi estilo, música es mi todo. Yo soy más. Ok, gracias Rubén. Gracias por tu colaboración. De... Y voy a decir que las bandas mexicanas no están mucho, pero aún así puedo hacer una crítica constructiva, porque para las bandas mexicanas se califican en las ramas pop, en el electrónica, rock y mucha banda. Ah, ok, nuestro proyecto es tener una banda y todo eso. Ya después sacaremos una canción. Hay muchas bandas de Zamora. Lo único que tenemos a nuestro favor es que nosotros tenemos un podcast que seguramente seguirá en toda la red. Y así nos haremos famosos más rápidamente. Y que yo tocaré muy bien. Y yo también. Y yo mejor. Y yo mucho mejor. Armando. No va a tocar. Ni de canto. No, para que se pongan atrás. ¡Ay, qué chico! Me gusta mucho hacer eso. Pasando al tema, voy a hablar mucho de... Pero los gustos mexicanos, pues ya acabamos de pasar por una época muy, muy del rock, que es la de la época, se diría este la época de punk, pero ahorita en muy mi gusto ya se puede hacer, ya siempre sacamos material, pero ya no, ya chol. Pero hay otras bandas mejores que la verdad se están ganando al público, como una buena banda que está revolucionando la gama indie rock, y División Minúscula, que está haciendo muy buen trabajo. Y la verdad no es nada malo, no se derivan en el gran monopolio de que diría el monopolio de bandas. Hay muchas, ya ahorita ya no. ¿Ya para qué? Y sobre mis gustos, yo diría que la música de los 80 va a poder, tú sabes. Ustedes saben. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? ¿No les han pegado el micrófono? Les vas a romper los tímpanos a nuestros podescuchas. Como si hiciera esto. Es un pedal que se acaba de comprar acá mi amigo Rubén, que le rompe y le volará la cabeza. Sí, y especialmente si lo pongo, aunque sea mi amplificador pequeño de 9 watts. 9 watts. Ok. Entonces sigamos y justo sobre la música, los 80, definitivamente hay muchas bandas como Guns N' Roses, Poison, que son la rama, no me gusta mucho la rama glam rock. Poison, que no son uno de los que les copiaron los Moderato. Sí, de hecho Moderato es una nueva, es la nueva, el, no, el nuevo, el renacimiento de la rama glam rock. Pero sí, yo lo bueno que no estoy nunca, pero bueno, aquí le seguimos. Y una banda muy buena que se la recomiendo, son dos de ellos, son ángel que tiene el no, la guitarra. Generalmente escucho la música por la guitarra, pero lo haría si estuviera aquí. Y si... Sí, ahorita le llamo. Qué duro, ven. Te quería preguntar si podías venir. Sí, bueno, disculpe, con el... ¿Perdón? No, acá no lavamos ropa. No, a ver, te equivocaste el número, Rubén. A ver, márcale de nuevo. A ver, espérame. Ay, es que me equivoqué con la lavandería Van Halen. Oye, como que nos alargamos mucho, ¿no? Creo que ya vamos en el minuto 26. Necesitaríamos una zarita aquí. Terminaré rápido. Nirvana, Oasis, Deep Crusaders. Ya, terminé con mi sección. Ya la próxima podcast lo haré mucho mejor. Podemos tener otros 3 minutos y 15 segundos de alegría y de buen humor para los que lo escuchan. Un intro, hombre, todo bien, que acabe en seco, o que acabe tarareando, ojo, ya sé que acabe diciendo yo, para poder pirruna, ok, ¿qué está produciendo ahí? Pon, a ver, ponlo, para poder pirruna. Dos minutos y medio, no, hay que seguir hasta que se nos dé la gana. Bueno, como decía mi pana, Kurt Cobain es muy... Ok, Dylan John, Panamá, Eruption, muy bueno, es la ley. No, sí, hay que poner una música, una canción muy buena, muy buena. Toma, te lo paso. Agárrala con comida. No voy a dejar caer. Bueno, nos tendré que entretener mientras aquí mi amigo, tu cajita de gusto. No sé, ahí está, mira. Arriba está un par de tornillos y una tapa, cuidado. A ver, estábamos buscando las tablaturas de John. Ah, mía, Blacky. Eruption, mira, Eruption. Para qué. A ver, conéctala, ya va a ser. Ahí donde es el cordón de la derecha, ¿debes quitarlo? Y lo conecto con él. Ándale. Así, lo disfruta así, ¿verdad? Lo disfruta. Aquí vamos a poner a nuestro demonio. No, Tú tenías el micrófono, ni que me lo das, yo no te lo sostuve. A ver, déjate paso el demonio. ¡Agarra el maldito micrófono de una buena vez! ¡Hable como un hombre! ¡Un hombre! ¡Cuervo! No, pues tampoco. Usted no habla como un hombre. ¡Porque no soy un hombre! ¡Soy el demonio! Yo no soy un hombre cuerdo, soy un músico. No los músicos más cuerdos. Un punto, pero... dígalo. Gracias por perdonarme la vida. ¡Cállate tú, su vaca! Además, no tengo jurisdicción en el espacio. Estamos viendo, hay muy buenas canciones de Van Halen, como Girls Be With Gatlin, que es un cover de la canción Be With Gatlin. Pero en realidad Be With Gatlin está Run With The Devil. Sus canciones más bien son como el rock, mientras que se baila, ¿me entiendes? Creo que no me digo. Manuel. Bueno, más bien es Manuel. Okay. Es que a veces se pone menos y aquí son por cierto, buscan su tapa ahí. Y encuentran de todo. No, te dije, a veces te pones a los juegos que no. Ok. Y ahorita, ¿qué les parece si les ponemos algo de... para ya cerrar con broche de oro el podcast? De oro, dame un chance. Gracias, aunque te lo... Por eso yo no sirvo. voy a desaparecer al demonio. Ey, espera, ya se fue a llorar y se metió al coche. Tú. Vale, pues. Ya, era problema del demonio, ¿verdad? Sí. Ok. ¿En qué estábamos? ¿En que ya se iba a acabar el podcast? Sí, ya se iba a pagar el podcast. También se iba a pagar, ¿no? Te voy a dar 80. No, porque luego descompones el micrófono. Tiene la boca llena de pinole. Torta. De pinole. De tus tortas. ¿De salchicha o de qué? No. ¿De huevo? No. ¿De las dos? No. ¿De huevo con carne? No, de tu jamón. Eso es muy tonto, ¿eh? Ay, Chubaca. Ay, Rubén. No, pues ya. ¿Qué tal si cerramos con un poco de demonio? A ver si se deja. No, si se deja el demonio. No. Vamos a ver. A ver. Vamos a invitar de nuevo el demonio. A ver si se deja. Van a oír un pequeño chasquido. Así es que va. Ok. Vamos con el demonio. Ok. Banda de infrahumanos. Les voy a pasar solo una cosa. Les voy a... que ya nos acompañaré con ustedes, así es que adiós y gracias por acompañarnos en esta edición de el podcast. ¿Cuál es el nombre? Dímelo. No dime el nombre, por Dios, eso es algo que no puedo soportar. No. El demonio nos atrapa su dimensión. No, no, mejor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,